antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Tinder lanza el tráiler oficial de su serie interactiva. A partir del próximo 6 de octubre estará disponible Swipe Night, la primera ficción creada por la app de citas. La producción será similar a Bandersnatch de Black Mirror, donde el usuario puede ir decidiendo el destino de la trama según las opciones que habrán disponibles. Todo esto llevará a mostrarte personas que coincidieron contigo en lo que decidiste. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.